por estar del otro lado. Yo lo tengo aquí a Pedro Brieger, con su habitual columna de los miércoles. Pedro, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy tengo tantos temas que no sé por dónde empezar. España, ponele. No, voy a empezar por los limones. Los limones. Sí. O empiece por el final, así la hace cortina. Digo, ¿usted cultiva limones? ¿Sabe algo de limones? Tengo una empresa. ¿Sí? ¿Le ponen pesticida? Le estamos vendiendo a la Argentina en este momento. Tengo una empresa en Nueva York de limones. Y estamos exportando a la California. Argentina. ¿Eh? California. También, ahí al lado, en la esquina. Sí, lado Nueva York y California. Está justamente el otro lado. Sí, que en la esquina de Nueva York y California. Sí. Está ahí, y estamos exportando ahora a la Argentina. ¿De qué me va a hablar? Eso que la boca va de a los limones. Ah, sí. ¿Cuál es el problema? Que mientras vos estabas hablando de los limones, me puse a buscar un poco en algunos sitios de Estados Unidos, porque el tema de la importación de limones argentinos es todo un tema de debate hace mucho tiempo. Uh-huh. Y están muy preocupados, porque obviamente entra limón argentino más barato, y ellos siempre buscan proteger a sus productores agrícolas, o campesinos, o pequeños campesinos, como lo llamen a los farmers. ¿Podrían entrar limones argentinos más baratos? No, entran. Pero muy poquitito. Entra bastante, más de lo que pensamos, ¿eh? ¿Sí? Pero ahí hay una controversia. ¿Pero cuál es el argumento para que no entren, además del precio barato? El tema de los pesticidas. O sea que tenemos que poner regulaciones porque los limones argentinos no están, digamos, suficientemente sanos. Y nos pueden traer problemas muy serios. Condiciones fitosanitarias, ¿sí? Exactamente. Es muy interesante que Estados Unidos, cuando tiene tratados de libre comercio, siempre aplica eso. Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Canadá y con México. En principio, en los tratados de libre comercio, los tomates, voy a dar un caso real, no ficticio, los tomates mexicanos no iban a tener problemas para entrar en el territorio estadounidense. Ajá. Pasaban los camiones, los paraban en la frontera mexicana los camiones, en la frontera de Estados Unidos, revisaban los camiones, decían, no señores, estos camiones no pasan el control fitosanitario, ustedes no pueden entrar, los tomates sí, los camiones no. Eran los camiones los camiones bien. No entraban y obviamente tampoco los tomates. Otra, el atún. Sí. Según libre tratado de libre comercio, pues, todos datos reales, ¿eh? Pues yo estudié mucho la ALCA y los tratados de libre comercio en la década del 90, que éramos pocos los que estudiábamos esos temas. Les recuerdo que había una pequeña, muy pequeña coordinadora contra la ALCA, donde tratamos, utilizo el primera persona plural porque yo participé ahí también, de llegar a los documentos de la ALCA, que eran secretos. Entonces, el tema del atún, según los tratados de libre comercio, el atún de México puede entrar libremente a los Estados Unidos, pero vienen asociaciones, agrupaciones ambientalistas, y dice el momento, el atún que se pesca en la costa mexicana se hace con redes que caza también o pesca los delfines. Nosotros no podemos aceptar un atún pescado con redes que depreda los delfines. En nombre del medio ambiente no entra ese atún, o sea, hasta que no dejen de pescar de esa manera. Todas excusas. Podría dar una pero no exagero, una semana entera, casos de productos mexicanos que no pueden entrar a Estados Unidos o productos de otros países que no pueden entrar a pesar de tener convenios de libre comercio con los países más poderosos. A ver, recordémosle a los oyentes, tal vez algunos todavía creen en los Reyes Magos, saquen a los chicos de la radio que no escuchen, ¿por qué? Porque dijo que quizás algunos creen en los Reyes Magos. Perdón, Magallanes. ¿Qué tienen que decir? No escuche usted, Magallanes. Bueno. No escuche usted. Pero ¿sabe qué? No le hablo a los Reyes Magos. Usted pero, creen... Siempre le dejo el pastito con la bebida y los zapatitos. ¿Y usted cree que...? Que ellos al ver vienen cansados del viaje, comen un poquito de pastito los camellos, es verdad, el agua es y verdad. Dejan los obsequios. Ahora entiendo por qué votó Macri, yo entiendo por qué votó. Sí, Magallanes, está bien lo que usted dice. Yo le voy a hablar de otra cosa. Si usted cree que los tratados de libre comercio se hicieron para favorecer a los países pequeños, está equivocado. Ah, no, eso como creer en Dios. Claro. Si alguien puede creer que Estados Unidos tiene un tratado de libre comercio con Honduras y con Haití para favorecer a los haitianos, creen los Reyes Magos. Claro, y que el intercambio va a ser igualitario. Exactamente, en las mismas condiciones. Qué está recontraestudiado esto, por ahí toneladas de libros que cuentan los ejemplos. Así que lo del limón, interesante que vos lo mencionaste, pero no conozco el rubro, ¿eh? No soy un experto en el tema de la importación y exportación. Nosotros acá dejamos entrar todo, ahora. Todo. Pero sí, lo interesante también es que algunos productos que nosotros somos los primeros exportadores los consumimos muy poco, de hace tiempo, ¿eh? Las peras, somos uno de los principales exportadores del mundo de peras, y es muy difícil encontrar buenas peras en el mercado. y esto no es solamente de esta gestión, ¿eh? También de gestiones anteriores. Ya que estamos hablando de esto, ¿y la palta? ¿Qué son exportadores de palta? Yo voy a empezar a ahorrar en palta. No lo sé. Dice que uno lo hacen en aceite, sí. Y yo voy a empezar a ahorrar en palta. No sé si la mayor parte de la palta que comemos es de acá, pero los mangos y las papayas que comíamos durante mucho tiempo, también durante el kirchnerismo, Navarro, caballero. Ah, ese, no me confunden el otro Navarro. Tiene más kiosco este que la estación de Constitución. Este es una cosa de loco. Que cambiar el chip. Es una cosa de loco. ¿Sabe dónde está ahora? Es un Draxler 24 horas. No, es una cosa... Sí. 24 horas. Una cosa de loco. 24 hours, ahí está. No, sí. No da acordarse de todo. No estoy. ¿Dónde estoy? Bueno, ¿qué decía? No pusimos la cortina de Nodal. Claro, no. Y si todavía no hablamos. No la tenemos porque se cayó... está en el otro programa. Se cayó todo el servidor. Una cosa de loco. Este es una cosa de loco. ¿Dónde estábamos? España. Íbamos a hablar de España. No estábamos en España. En las papayas. En la papaya y el mango. Y el mango. Vos estás en el mango. Caballero, pero en la época del kirchnerismo hay que decir que durante una gran parte se importaba de Ecuador, de Brasil, pero hay que decir que en el último tiempo, yo no sé por qué, no lo tengo estudiado, pero soy consumidor, en los últimos, yo diría, 3-4 años comenzó a haber mucho más mango y papaya argentina. Creo que el mango que viene de Formosa y la papaya no sé si de Misiones, eso antes no se encontraba en los mercados en Buenos Aires, era muy difícil. Qué detalle. Sí. Mira vos, como consumidor, te lo digo otra vez, no sé los números, no sé dónde viene, pero es algo real. Y un mango y una papaya muy buenos. Cada vez que hablo como consumidor, a Magallanes se le para el corazón. Quiero que lo sepa. Soy consumidor, sí, soy consumidor, soy cliente. ¿De qué? Soy cliente, de Subte, por ejemplo. Usted no es un consumidor, usted es un adicto. Pero se peleó con Pablo Caruso. Ahora se va a pelear con Pedro Brigger. Simplemente puse la distancia necesaria entre una estrella del periodismo. Porque ahora el periodismo nos medimos así, somos estrellas. En un momento el cine era, los estrellas eran los actores, después fueron los directores. Ahora en la política las estrellas son los periodistas. Cada editorial es hemos evolucionado. Entonces yo puse entre un aprendiz amateur y una estrella del periodismo internacional. Estrella es Leuco, usted no. Estrella es Alfredo Leuco, usted no. Discúlpeme si lo diga. Cuando Leuco mira al cielo, ve mi suela. Venezuela. Bueno, sí, ¿qué pasa en Venezuela? Y bueno, la crisis de Venezuela, Magallanes, ya que usted introduce el tema, hoy hubo una reunión del Parlasur, una reunión de alto nivel, recordemos que el Parlasur es el parlamento del Mercosur, para tratar de resolver el entuerto que hay con Venezuela, que están claramente marcando la línea el gobierno interino de Brasil, el gobierno argentino, el gobierno paraguayo, que como hemos dicho en este programa, quieren aislar a Venezuela y echarla a Mercosur. Y el paisito resiste, el paisito resiste, tanto que se ha criticado muchas veces a Tabaré Vázquez y al canciller Nino Boa, resisten, denuncian las apretadas de Brasil. Eso leí hoy. Denuncian las apretadas de Brasil, salió claramente Nino Boa, el canciller, a decir los brasileños vinieron a chantajearnos en el viaje que hicieron el canciller del gobierno interino José Serra y uno de los primeros golpistas que se llama Fernando Henrique Cardoso, ex presidente de Brasil, ex intelectual de renombre en la década del 60, vinieron y me apretaron, nos apretaron para que no les cedamos la presidencia pro tempore a Venezuela. Tuvo que salir un comunicado de la Cancillería brasileña, bajar el tono, pero hoy hubo una reunión de alto vuelo, una reunión de alto nivel, como ellos la llaman, presidida por Jorge Tayana, porque ese es el presidente del Parlasur. Uh-huh. Claro, Jorge Tayana tiene una postura muy clara, Venezuela es parte de Mercosur y le corresponde que asuma la presidencia pro tempore. En realidad la asumió, lo que pasa es que no la están reconociendo el gobierno interino de Brasil, Paraguay y la Argentina. Está trabado eso, yo la verdad no le veo mucha solución, por lo menos no por ahora en este contexto. ¿Pero vos querés hablar de España? Yo quería hablar de España, porque ahora que Beatriz Sarlo descubrió que Macri es como Rajoy, quería hablar un poquito, si puedo armar gobierno, Rajoy, no puedo armar gobierno, ¿en qué situación estamos? Y en algunas cosas te diría que es peor. Vos en España, si vas al metro y querés comprar un boleto, podés comprar un boleto y viajar. Acá, si vos no tenés la subte, no viajas en subte. Sí, eso también. No tenés la sube, no viajas en subte. No, es verdad. No podés. Es verdad. No sé cómo hacen los turistas. Es una complicación. No solamente los que vienen afuera. Yo hace unos días me la olvidé, no la tenía, no pude viajar. Ahora tienen un sistema muy moderno, que eso en Europa no hay, para que vos puedas pasar. Dicen, pedile a otro pasajero, dale 5 pesos y él te hace pasar la sube, y entonces pasás. Me lo dijeron en la boletería. Eso, yo creo, Magallanes es un sistema para patentar en Europa, ¿eh? En Europa esto no se consigue. La creatividad argentina. La creatividad argentina. Sí, ¿para qué poner máquinas donde podés comprar un boleto? A mí me ocurrió, Pedro, lo que a usted le ocurrió. Tuve que meditar largamente afuera de la estación a ver qué hacía, porque me fui con mucha bronca. Primero quise a tomar el bondi y después me di cuenta, claro. En el bondi tampoco. Sin sube no subís. Y primero le dije, no tenés pertenencia de clase. Porque soy la, tengo que ir a laburar, no me dejan. Eso le dijo al boletero. Sí. Que después le dije. Después le di 10 pesos. Conciencia de clase. ¿Y el boletero qué dijo? Nada, pertenencia. Pertenencia. Primero pertenencia. Primero, claro. ¿Qué dijo? Mira dónde está. Sí, tío. Todo bien, pero no. Pedile efectivamente a alguien. Vale. Está todo bien. Agarré 10 pesos, se lo puse, dije, cóbrate, papu, quédate con el vuelto. Fui, abrí la puertita y me mandé. O sea, pagaste 2 boletos. Esperé que sonaran todas las alarmas posibles. No salieron. Y el gordo se agarró los 10 pesos y se compró. Pero sí, acompaño al señor Brieger en la denuncia. Todo eso para viajar en vagones mugrientos y llegar transpirado y tarde. Perdón. Encima se viaja muy mal en el subte. Yo también la diferencia de clase no me molesta lo transpirado, no sé usted. No, a mí sí me sí. Perdón, pero quiero aclarar esto. Si usted no viaja en subte. Pero yo no viajo en subte, pero estoy... y todo eso. No viajo en subte, pero estoy atento a las nuevas campañas y hoy vi que en el subterráneo de Buenos Aires va a haber ópera. Entonces uno, va a haber ópera, va a haber cantante de ópera, o miento, Calambre, dígalo. Así es. Colombre. Entonces yo estoy en la avanzada, carajo. Va a haber ópera, a ver si el, si en, si a dónde vivimos, pibe. Sí, ahora, los que traen los instrumentos que no pueden volver a subir porque las escaleras mecánicas no funcionan, ¿se van a quedar a vivir abajo? Bueno. ¿Y va a haber ópera a las 24 horas? Es novedoso. No de idea, Gabriel. No de idea. Retiro lo mire, dicho. El otro día vi una señora que no, con su carrito, no podía subir a su bebé por las escaleras. Y se quejaba. Una máquina de quejarse. Yo le digo, pero señora, recién asumimos el gobierno. ¿Cómo vamos a hacer ese recién asumimos ya hace 8 meses que asumieron. Bueno, en algún momento podría... Pero en la ciudad hace menos que estamos. En la ciudad hace 1000 años que están. Es un oficialismo hace 3 mandatos en la ciudad. 3 mandatos, okay. Bueno, consecutivos. Denos un mandato más. Capaz que podemos llegar a lograr que haya rampa para gente como... Y si no sabe lo que le dije, señora, se lo grité, bajé la ventanilla del auto, la camioneta, y le digo, no viaje, carajo. Y subí rápido por la duda. Claro. A ver si le tiraron un piedrazo. Eso en España no se consigue, porque hace poco estuve en Madrid y viajé mucho en metro, como lo llaman ellos, y no encontré ni una escalera mecánica que no funcionara. Me quedé una bronca, busqué una escalera mecánica que no funcionara. Mirá que están en crisis, que a Rajoy lo odian, que la corrupción, que no pueden formar gobierno, que no pueden emitir leyes, que hay más de 4 millones de desocupados, que la mitad de los jóvenes no tiene trabajo, que aquellos que hace 4 años no trabajan, no consiguen trabajo, 1 de cada 4 no consigue trabajo. A pesar de todo eso, las escaleras funcionan. También se sabe por qué, ¿no? ¿Por qué? Porque los técnicos son argentinos, digamos, los que las reparan y andan son argentinos. Y que los que están acá son españoles. Los que están acá se van a España. No, y también es cierto se que... Se van a España a arreglar escaleras. Las de ellos funcionan porque las nuestras no. Es bueno lo dijo, ¿eh? Es pero bueno, porque casi tiene un momento filosófico. Si no era una empresa española, acá no. Acá debe ser del Estado el subte. Es del Estado y es privado. Es un Estado que tiene una concesión privada. Pero hay una empresa que se llama Esbase, que es la empresa estatal. Ajá. Igual que en España. Sí, pero tenés un concesionario, que en este caso... No, no hay en España. Le podríamos exportar también a un concesionario. Mira qué bien. Y bueno, sí, para que hagan gimnasia. Escúchame, ¿puede formar gobierno el PP o no? No, puede formar todavía gobierno. No puede. ¿Ciudadano qué dice? Yo creo que mañana va a haber una reunión importante entre Rajoy y Albert Rivera, el líder de Ciudadanos. Van a llegar a algún entendimiento, los de Ciudadanos van a mascullar así, van a decir, nos morfamos otra vez a Rajoy. No lo quieren a Rajoy, quieren que el PP nombre a otra persona. El PP sigue firme con eso, lo mantenemos a Rajoy. Rajoy es el líder del partido. Ciudadanos pone determinadas condiciones, Rajoy dice, yo si me ponen condiciones no negocio. Lo que pasa es que sabe que sin Ciudadanos no puede formar nada. Y entonces dice, yo... no acepto condiciones, si Rivera quiere venir a hablar conmigo, perfecto, y después vamos a hablar con el PSOE para que por lo menos cuando se dé la investidura, como así lo llaman, de jefe de gobierno español, se abstengan. Porque entonces sí pueden formar gobierno. Recordémosle a los oyentes, estamos hablando de un sistema parlamentario. Por eso no se puede formar gobierno. Para poder formar gobierno, aquel partido que es mayoritario designa a una persona para formar gobierno. Si vos tenés más del 50% de los escaños, lo haces de taquito. Si no llegás al 40% ni al 35%, tenés que armar una coalición con alguien. Si entre los dos partidos con los que podés armar una coalición no llegás al 50%, tenés un problema. Si estás cerquita al 50%, puedes decirle al segundo partido, al PSOE en este caso, saben que negociemos algunas cosas, veamos cómo nos repartimos algunas, no voten en contra, absténganse, entonces yo puedo asumir. Es el escenario más probable, pero nunca se sabe. En estas situaciones de crisis no se sabe. Gracias, Pedro. Pero tengo más cosas, ¿eh? Tiene más cosas para decir que sí, ¿eh? Tienes un ratito, sí. Me quedo un ratito. Y no sabe dónde está. Pensé que sí. No sabe ni con quién está hablando. Le pregunta cómo se llama este. Piensa que está con ¿cómo se llama? Bueno, esto no es la tribu. Navarro. Yo estoy en un programa de la el tribu. Que grita. Bajo el volcán. También en la tribu. No, no es este bajo el volcán. No, no. Este es Caballero Nocturno. Usted está bajo el volcán, arriba del volcán. Usted es el volcán, es la lava. Mire, mañana voy a Mendoza hablando de volcanes. Espero no confundirme. Voy a Mendoza a dar una conferencia, pero no termina en Tucumán. Gracias, Pedro.